El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Shaggy con Brian y Tony Gold con un éxito del año 2002. El tema Hey Sexy Lady. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con una banda que fue One Hit Wonder. Solo tuvo este éxito de 1976. Aquí está Wild Cherry con Play That Funky Music. Lay down the boogie and play the Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, estaban oyendo un clásico en 1982 por una gran artista de R&B, cantante, tecladista y pianista, también hace jazz. Y este fue el éxito más importante de su carrera en términos comerciales. Patrice Rushen, esta canción en Estados Unidos, pues fue número 23 en los Hot 100 de Billboard, pero en el Reino Unido fue número 8. Y además es simplemente una de esas canciones que se han vuelto muy famosas, independiente de qué posición haya tenido en listas, porque es simplemente una canción muy fácil de reconocer, de hecho muy pegajosa, y por eso se ha vuelto muy famosa. Por Patrice Rushen estaban oyendo